Últimamente, los estudios de dibujos animados 26 de abril de Corea produjeron las primeras 10 partes de los dibujos animados de tema histórico Gojumon. La película se basa en el hecho histórico de que Gojumon convirtió a Goguryeo en potencia. Las primeras 10 partes narran la historia de hasta cuando Gojumon se fugó del palacio real de Puyo, decepcionado de este reino donde él había nacido.